Ahora nos metemos en un tema que nos preocupaba mucho, pero parece que tenemos mejores noticias. Para hablar mejor de ello, estamos hablando de la situación de los trabajadores y las trabajadoras del Átomo. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Johnny Neira, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Johnny? Hola, Gaby. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Bien, ayer estaban en una situación allí complicada. Si querés contarnos un poco cómo se dio todo y qué ha resultado. Bueno, sí, ayer tuvimos una linda tarea ayer. Y al final fue que terminamos ganando. Es así, con la lucha, la unión, la difusión y todo eso. Por fin le dimos fue para los laburantes, ¿sabes? Ayer tuvimos la reincorporación de los dos compañeros despedidos, que fue un triunfazo inédito en Millán, una empresa explotadora que si le pasa por la cabeza a alguien lo cumple, eso fue inédito. Por los compañeros camioneros que tenían el descuento de gasoil, que era terrible, porque dice, ahora que están las calles cortadas, vamos a poner un ejemplo en Guaymallén, y tenían que dar dos o tres vueltas para un lado o para el otro, esa vueltita que tenían que hacer la tenían que pagar ellos. Bueno, ya no va a haber más descuento de gasoil a los camioneros. Además de eso, se les pidió que les pagara las horas extras. O sea, les van a pagar las horas extras y las van a blanquear en bono de sueldo. Y además un premio que había adicional, que ellos se lo estaban pagando en negro, lo veían, se lo van a blanquear en el bono de sueldo, que salga como plus o adicional o premio AFA, como ellos lo llamaban. Así que fue un triunfazo para nosotros. Cerca de las 11 del mediodía todos volvieron a laburar, que quedaron 20 o 30 dentro de casi 200 trabajando. Los demás estaban afuera, y hasta que no se solucionaran lo de los chicos que despedidos, lo de los camioneros y otros recursos, otros problemas también que habían en sucursales, no iban a volver adentro. Bueno, y cerca de las 11 dieron el ok que los mismos chicos que estaban afuera, que habían sido despedidos, volvieran a trabajar y todo eso. A las 11 del mediodía ya no fuimos a trabajar todos. Bien, verdaderamente, como vos lo decís, Johnny, un triunfazo, porque en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, con una empresa como es Átomo, ¿no?, con las características de explotación que se ha venido denunciando y que ustedes y también que vos has representado también desde ese lugar, la explotación, las situaciones que viven cotidianamente, que se haya logrado esta reincorporación con todas estas otras cuestiones, la verdad que es un triunfazo, ¿no? Sí. Es un logro. Y además, la gente empieza a creer. Eso. Empieza a creer del fenómeno nuevo ese que se desató ayer, de que no se había visto, de que las cosas están mal, de que nos pueden echar, que la situación a nivel país, el costo de vida cada vez más alto, que no los alcance. La misma bronca de la gente dijo, no, tenemos que unir, lo tenemos que sacar adelante esto, porque si son dos compañeros ahora, mañana van a ser dos más y podemos ser nosotros. Y eso se comentaba y se rumoreaba entre los compañeros, y fue eso, fue hermoso porque los compañeros cuando terminaba de hablar y le dijeron sí, están reincorporados, el lagrimón ese. Los compañeros tienen los hijos de 9 meses. Claro. ¿Viste? Pagan alquiler. Imagínate la situación como está ahora y qué hacemos. Entonces fue especial ayer. Ayer fue un momento especial. Ayer fue como si hubiésemos ganado la Copa del Mundo, ¿no?, contra los Millán. Pero seguro que sí, porque esto es fundamental, lo que decís, Johnny, esto de empezar a creer, de que en algún momento también estabas quizás mucho más solo, vos hace unos años atrás, y todo lo que fue pasando, y también seguir sosteniendo y seguirse encontrando otros compañeros y empezar a abrir los ojos, a juntarse, que no es otra que esa, que organizarse y que resistir hasta que se cumplan lo que es nuestro y los que son nuestros derechos, ¿no? Y esto es gracias a tanto esfuerzo de ustedes. Sí, de nosotros, de ustedes, de los compañeros, de la gente que se solidarizó, de todo. Yo les quiero dejar, no sé, es un montón de agradecimiento, porque sinceramente cada vez que nosotros tenemos un conflicto, la mosquitera está. Y eso no tiene precio. Eso les queríamos agradecer en nombre de todos los compañeros que estuvieron ayer. Ayer les comentamos que estábamos saliendo por la mosquitera. Igual no hay muchos medios que saquen esta información porque obviamente las pautas que tiene la empresa con los demás son terribles. Claro. Así que gracias a la mosquetera por difundirnos, por ayudarnos a sacar adelante este conflicto también. Así que gracias, Gaby. No, por favor, ahí es donde tenemos que estar y de donde somos también. Y gracias a ustedes por esta lucha, y le están dando fuerza a un montón también de trabajadores y trabajadoras que seguramente están escuchando. Te mandamos un abrazo muy fuerte para vos y para todos tus compañeros y compañeras. Dale, un abrazo, gracias. Chau. Chau, nos volvemos a escuchar seguramente. Ahí lo escuchábamos a Johnny Neira con esta buena noticia, al fin una buena noticia que no viene de casualidad, que no es porque sí, como tan claramente lo explicaba él, ¿no? Tiene que ver con el esfuerzo de mucho tiempo.